apagar el fuego de Yah Rastafari. Por siempre arderá, por más que el sistema quiera, no lo podrá cambiar. Ya coronado está el león de Judá. Acéptalo, reconócelo. Rastafari es león de Judá. Enciéndelo, préndelo. Es el fuego de Negus Nagas. No lo podrá pagar. La fe de Yah Rastafari no se puede comprar. Por más que Babilón quiera, no lo podrá evitar. La repatriación a Zion está por llegar. Acéptalo, reconócelo. Rastafari es león de Judá.